¿Qué es podcasting? Una moto corriendo por la calle. Podcasting eres tú. Soy yo que lo hago. Podcasting somos los dos. Una cosa rara. Le hemos puesto este nombre casi impuesto. No nos gusta casi a nadie. Pero ¿qué más da? Al fin y al cabo hacemos lo que hacemos porque queremos. Porque nos apasiona. Porque estamos enganchados a eso llamado comunicación. A eso llamado te acaricio tu oreja. Sin remedio, llegamos al fin de año, al fin de este 2013. Esta distopía, como yo esta tarde decía, dentro de otra distopía aún mayor. Distópicos todos. Embelesados todos. Intentando sobrevivir. ¡Qué narices! Intentando vivir, intentando sentir, tener a ras de piel un sentimiento que aún te la erice, que aún el vello se ponga de punta, que aún te excite, que aún te corras escuchando ciertas palabras, que aún te exciten o te hagan correrte de miedo, que te hagan ir al baño, que te hagan mearte, que te hagan sentir al fin y al cabo. ¿Esto es el podcasting? ¿O esto es al menos? Estos son al menos pequeños sueños en los que yo pienso cuando hago ciertas cosas. Y ahora vamos a empezar. Audiorelatos. Una idea sonora. De Ray Jaén. Este podcast, en su nulo intento de ganar premios, esta vez va a dar un giro espectacular. En un solo programa, y haciendo la competencia a los demás programas de historia, va a hacer en un solo programa, como digo, un repaso absoluto a la historia global del mundo. Y además, con este solo programa, será la revolución total y ganará inmensos premios, como esos habitualmente entregados por la Asociación de Podcasting, o sea, trozos de vidrio ideales para poner encima el vaso de whisky. Lección 1. El Big Bang. ¿Cómo comenzó todo? Mientras unos aseguran que el mundo lo creó en 7 días un señor con túnica muy parecido a Rapel, solo que con barba y un triángulo de papel en la cabeza, otros aseguran que todo comenzó con un Big Bang, que no es otra cosa que una especie de gran pedo de falete después de un atracón de alubias. Sea como fuere, que hubo un momento en que se creó el mundo, y Pedro J. Ramírez siempre estará agradecido por eso. Según los seguidores de Rapel Nuestro Señor, los primeros habitantes fueron una pareja de nudistas heterosexuales que vivían como su creador hasta que, por culpa de ella, cómo no, se crearon los sindicatos y las empresas. Ahora todos tenemos que currar y los únicos que viven como Dios son los banqueros o los tesoreros del PP. Según los otros, los primeros habitantes de la Tierra fueron unos animales que ya no existen y eso degeneró, nunca mejor dicho, en el ser humano. En aquella época todos se odiaban a todos e intentaban no ser devorados por los animales más grandes que ellos, como en Gran Hermano, Vaya. Lección 2. La prehistoria. Pronto el hombre, y alguna que otra mujer, adquirió lo que hoy conocemos como cordura. Se puso en pie, se hizo una snag de polipiel de mamut y se dedicó a comerciar con todo cuanto tenía a mano. Fue en ese momento que también se inventó la figura de la suegra, los colegios y el IVA. Era una época en la que la mujer y algún que otro hombre con trenzas se dedicaban a cocinar mientras sacaban niños de su entrepierna. El hombre y alguna que otra camionera de tráiler de 16 ruedas se dedicaban a pinchar a elefantes gigantes con pinchitos de taberna vasca. Normalmente morían el 99% de los cazadores, pero a veces conseguían matar de aburrimiento al mamut, y eso era como la boda de la hija de Aznar. Todos salían con más de con lo que habían entrado. La prehistoria fue la época más importante en la evolución del hombre. Aprendió a mentir para conseguir fornicio. Lección 3. Los romanos. Después de la época prehistórica llegamos a los romanos, inventores de las cloacas, las orgías y las peluquerías Marco Aldani abiertas hasta medianoche. Los romanos nos dieron todo lo bueno que tenemos, como la traición, los calamares, las guerras y la infidelidad. Bien por ellos. También tenían cosas malas, como los impuestos y que los aguerridos guerreros tuviesen que ponerse faldas para ir a la guerra y sufrir la burla de los rudos germanos. Pero unas cosas compensan las otras, sobre todo cuando cada día tenías una orgía diferente a la que apuntarte, con mujeres, vino y libros de filosofía. Los romanos también inventaron la Liga BBVA de fútbol, aunque ellos lo llamaban carreras de cuadrigas. La esperanza de vida en aquella época eran 40 años si eras un plebeyo, 20 si eras un soldado y 12 años si eras el hijo del César. Ah, en aquella época también estaba bien visto invitar a los caballos a cenar. Tradición que aún mantenemos invitando a nuestra suegra la noche de Navidad. Los romanos más famosos de aquella época fueron Charlton Heston y el pene de Spartacus. Lección 4. El medievo. El medievo es esa época oscura donde las peluquerías romanas Marco Aldani impusieron el peinado estilo galletas príncipe, que combinado con los ropajes de la época, hacían que los aguerridos guerreros medievales continuasen pareciendo espectadores de un concierto de Village People en la discoteca de ambiente más petarda del castillo. Durante todo el medievo o Edad Media, los que mandaban vivían en castillos y los mandados vivían en cabañas de paja y barro. Además, los que mandaban se acogían a una maravillosa ley llamada Derecho de Pernada, que les permitía beneficiarse a las esposas ajenas. Es decir, los poderosos les quitaban el dinero a los vasallos y les jodían constantemente, como hoy en día. El medievo también fue una época muy oscura, porque existía la Inquisición y aún no se había inventado la electricidad. Ah, y estaba Robin Hood, a quien las mallas apretadas le sentaban de maravilla. Respecto a Robin Hood, hay quien especula que era gay por vestir así y vivir rodeado de hombres, pero se equivocan. Era maricón, porque aún no se había inventado chueca ni las camisetas de tirantes. Lección 5. El Renacimiento. El Renacimiento es esa época en la que alguien oprimió el interruptor de la luz, que aún no se había inventado, y pintó un poco de color en la vida de todos aquellos humanos que se alisaban el pelo cada mañana para no hacer nada más durante el resto del día. Los ricos maquillaron sus caras de blanco, se pusieron pelucas y continuaron puteando a los pobres. Algo así como un banquero el día del orgullo gay. Fue una época de mosqueteros saltimbanquis, de señores que cantaban como señoras y de la invención de la comida de diseño que costaba en trocear una pierna de cordero para que no pareciese una pierna de cordero, llenarla de salsas de colores y cobrar 3 veces su precio. El Renacimiento se supone que es famoso por la importancia del arte, Pero hoy en día también surgen nuevas tendencias artísticas y vivimos una época de mierda. Así que supongo que el Renacimiento fue famoso porque los hombres podían maquillarse y ponerse pelucas sin temor a parecer un presentador de Telecinco. Como hemos dicho, en el Renacimiento hubieron grandes avances en arquitectura y cualquier otra suerte de arte, pero todo eso son chorradas comparado con la invención de los cigarrillos mentolados, la base de maquillaje y las tartas de frambuesa. Sin todo eso, hoy en día, las mujeres no serían nadie. Lección 6. Las revoluciones. He optado por aglutinar toda la época que va del Renacimiento al siglo XXI, atendiendo a que ha habido tantas revoluciones. Desde la Revolución Francesa a la Revolución Industrial, pasando por la Revolución Familiar, cuando Jean-Jacques Renault, un comerciante francés, se negó a dejarle el mando del aire acondicionado a su suegra. Hecho este del todo curioso si tenemos en cuenta que aún no se habían inventado las suegras. Y he tomado esta revolucionaria decisión de juntar todas las revoluciones en un mismo apartado por tres motivos. Lo primero, para salvar árboles. Lo segundo, para que en el futuro los niños no vayan cargados con un grueso tomo de esta historia del mundo. Y lo tercero, porque no tengo ni puta idea de lo que hablo. Todas las revoluciones nacen del gusto del ser humano por el picante. Siempre hemos puesto guindillas a todo y así nos va. Nos encendemos y nos indignamos contra todo lo que se menea. En la Revolución Francesa los plebeyos inventaron eso de cortarle la cabeza a los poderosos, un deporte que, por desgracia, hoy en día ya no practicamos. Lo más importante de la Revolución Industrial fue que pasamos a la producción de tofu en serie y a la invención del turno de noche. Ah, y existió Sherlock Holmes, quien, como todas las personas realmente inteligentes saben, era un personaje de ficción. Lección 7. El siglo XX. El siglo XX se conocerá porque fue la época histórica donde los hombres aprendieron a matarse entre sí de la manera más sofisticada posible. Nunca será recordado por los avances médicos ni por los avances tecnológicos, tampoco por las democracias, por supuesto. El siglo XX será recordado porque el ser inhumano aprendió a ser cruel de la manera más aséptica posible con la excusa de que nuestras ideas son mejores que las de los demás. Lo mejor del siglo XX es que es la época en la que el hombre aprende a mirar a otro lado cuando hay tragedias que no le afectan. Y también la época en que se inventaron los tornos de metro y las mascotas Naranjito y Clementina, que fueron dos piezas claves del auge del diseño en Europa. El avance más significativo del siglo XX, aparte de la unión de Esteso y Pajares, es la invención de la Coca-Cola. Y uno de los atrasos, la invención de la Pepsi. En el siglo XX también es cuando Internet comienza a cambiar la sociedad y pone el sexo al alcance de la mano de todos, nunca mejor dicho. La velocidad a la que se desarrollan los cambios en el siglo XX es tan rápida que mientras en el resto de épocas abarcan varios siglos, el siglo XX solo abarca 100 años, que curiosamente es la definición de siglo. Lección 8. El siglo XXI. El siglo XXI se estudiará en el futuro únicamente por ser el siglo que sigue al siglo XX, ya que atendiendo a la mierda que nos está tocando vivir, muchos se tendrían que enderezar las cosas para sacar algo bueno de esta época de guerras, crisis, desigualdades y estupideces. En el siglo XXI la televisión pasa de ser algo útil a ser algo inútil. Eso es debido a que todas las pantallas de televisión son tan finas que resulta imposible poner un torito o una flamenca encima. También es la época en la que se ha perfeccionado el 3D, que significa pagar dinero por ver algo como lo ves normalmente. El siglo XXI es como una copia barata del siglo XX, donde los viajeros de metro están permanentemente pegados a un teléfono móvil que se usa para todo menos para llamar. Lo mejor del siglo XXI es... Es... quizás algún día lo descubramos. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. ¿O no? Y con esto, mis queridos niños y animadoras americanas, damos por cerrada la lección y este repaso a la historia. Si en septiembre os vuelven a suspender, no me vengáis con excusas. Y hasta aquí el programa de Historia Total. En un solo programa, la historia absolutamente resumida y comprimida. Sabiduría al 100%. ¿Qué más queréis escuchar? Dad por muertos los podcasts de historia. Id preparando los premios. Breve historia gilipollas del mundo, del blog diario de un completo gilipollas.blogspot.com.es, del amigo, del buen amigo Fernando Gilipollas. De vuelta en el mercado gracias a mi desastrosa experiencia con la de los ojos verdes, ayer tomé la decisión de apuntar a todo lo que se mueve, comenzando por una web de citas. Cuanto más disparas, más posibilidades tienes de acertar por casualidad, aunque seas mal tirador y tus balas sean de fogueo. Alguna caerá, aunque sea por simpatía. Mi cita era una alemana de 1,80, quien entre sus virtudes anunciaba ser ecologista, ir en bicicleta y beber té rojo. Sinceramente, el té rojo, las bicicletas y el ecologismo me interesan tanto como un chicle pegado en la suela de uno de mis zapatos, pero la muchacha parecía atractiva, así que me cité con ella en una plaza. Dicen que a los hombres nos asustan las mujeres más altas que nosotros. Lo niego categóricamente. A los hombres lo que nos asusta es el amor. Que no se nos levante y que suspendan la liga de fútbol. Al poco rato llegó una amazona teutónica de grandes pechos, excelsas caderas y delgadas piernas. Vamos, lo que solemos catalogar los entendidos como jaca de cuidado, y fuimos caminando hasta un bar cutre. Yo, en realidad, cual babosa dejando un rastro tras de mí, y allí pedimos unas cuantas cervezas y una tapa de patatas bravas. En realidad podría haber pedido agua de fregar y piedras del río, que yo no hubiese notado la diferencia. Mi mirada estaba adherida a sus pechos cual cola de impacto. Todo parecía ir de maravilla, lo cual significa que ella no me había escupido ni pegado, hasta que la teutónica, escuchó que yo iba a trabajar en moto. En ese momento, con acento de Luis Van Gaal, en su famoso «Tú eres muy malo», me soltó «Tú eres mala persona». «Perdón, bonita». contesté cual Choni de Gandía Sor, herido en mi orgullo al tiempo que la miraba a los ojos por primera vez en la cita. No creo que ir en moto me haga mala persona. Lo es, contaminas. Todos los que vais en moto o en coche a trabajar sois malas personas. Entonces, ¿qué sucede con los que van en transporte público? Todo el mundo debería ir en bicicleta. O sea, que me estás diciendo que todos los que no vamos al trabajo en bicicleta somos malvados. ¡Claro! ¡No amáis la tierra! ¡Sois malos! Por unos instantes dudé si demostrarle lo que era la maldad, abriéndole la cabeza con un botellín vacío de cerveza u obviar su comentario, asumir mi culpa y seguir en el intento de estrechar aún más los lazos hispano-germánicos. Dicen que los hombres carecemos de principios ante una mujer hermosa. Puede que eso sea cierto, pero a este completo gilipollas nadie le llama malvado ni aunque mida 1,80 y tenga unos pechos capaces de mamantar a toda la provincia de Cáceres. Puede que yo sea malvado, dije poniéndome de pie y enarbolando una patata brava cual estandarte patrio, pero al menos no quemo judíos en un horno. De acuerdo. No fue la respuesta más afortunada del mundo, sobre todo porque el abuelo de la Teutónica había sido comandante de las SS durante la Segunda Guerra Mundial, y en especial porque ser políticamente correcto es, hoy en día, más importante que la honestidad. Conste que no tengo nada contra nadie, quemen a quien hayan quemado. Siempre he sido un firme defensor de la libertad individual. Pero aquella mujer había tocado lo que más me duele. Puede que sea un completo gilipollas, un salido, idiota, soberbio, pervertido, irracional, antiguo, mentiroso, aburrido, solitario, imprudente, celoso, envidioso, oportunista, inmaduro, asocial, reprimido, racista, negativo, antipático, desconfiado, intolerante, tacaño y egoísta. Pero no soy malo. Audiorelatos Podcast. En la realidad no he tratado aún ningún enfermo de verdad. Qué maravilla si pudiera ser que el enfermo viniera tipo test. Llega el momento que las piernas no siento, tengo el primer cliente enfrente ya. Que no calma en zona precordial, tiene 52, se llama Luis Marcial, es hipertenso y fumador. Le he puesto el buscal de cardiología y me ha dicho el capullo que es cosa mía. ¿Quién le va a ocultar con dos riñones? ¿Quién le va a poner bien las derivaciones? ¿Quién le va a sacar una gasometría? ¿Dónde hay que pincharle pa' coger la vía? Interpretará qué pasa en el electro. Si no hay onda Q seguro que no acierto. Pero si tú no estás especialista mío, ¿quién le va a curar el corazón al tío? realidad. No he curado aún ningún paciente de verdad. Qué maravilla si pudiera ser que el paciente viniera tipo test. No recuerdo bien quién es WhatsApp, cuando hay que pincharle la estreptoquinasa y necesitara un calambrazo urgente, donde hay un enchufe para la corriente. Yo solo sé que debo darle una aspirina y pasarle en vena nitroglicerina. Pero si tú no estás, especialista mío, ¿quién le va a curar el corazón al tío? Que le va a poner bien las derivaciones, que le va a sacar una gasometría, donde hay que pincharle para coger la vía, que me interpretará qué pasa en el electro. Si no hay onda Q, seguro que no acierto. Pero si tú no estás, especialista mío, que le va a curar el corazón al tío. No recuerdo bien quién es WhatsApp, cuando hay que pincharle la estreptoquinasa. Si necesitara un calambrazo urgente, donde hay un enchufe para la corriente. Yo solo sé que debo darle una aspirina y pasarle en vena nitroglicerina. Pero si tú no estás, especialista mío, que te va a curar el corazón al tío. Con nuestro caballo, como íbamos a. No, hay mucha delincuencia. Vamos a cantar. Vamos. Y no hagas tu día. ¿Estás cayetano o te estás cayetano? A mí no. Para, para, para. Para, para, para. La gente de la nación le teme a los latinquín, pero al que más temo yo es a Iñaki Urdangarín. Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín. El día que recibió el burofax de Madrid, primero se hizo popó y luego se hizo pipí. Cuando se fue a Washington a descansar un poquitín, la reina lo visitó. Las suegras que son así. Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín. Mostraba su vocación siendo un tierno querubín. Guardaba su biberón adentro de un maletín, jugando en la selección desde que era un alevín. Siempre robaba el balón, ya se le veía venir. Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín. Ya se notaba tensión. Ya se notaba tensión en los juegos de Beijing. Siñaki pedía una con, Cristina pedía una sin. Con la familia real te diste más de un festín y ahora te vas a hartar de Whopper en el Burger King. Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín. ¿Le gustaba? Le gustaba el Robin Hood de la época de Rolf Flynn. Y ahora fíjate tú, le gusta Emilio Botín. No tenía necesidad, él nunca fue de pedir, pero es que lo de mangar le daba gustirrini. Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín, Urdangarín. Rey. El rey dijo en Navidad,